Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Buenas tardes, aquí estamos, como siempre. Bueno, mirá, vos sabés que, coincidente o no, hoy tuvimos un par de situaciones en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demuestra que tiene cierta actitud para ir a encontrar consenso respecto del manejo de la pandemia, pero después cuando puertas adentro, digamos, Horacio se convierte en Larreta inmediatamente. Y entiendo que el Partido Solidario, les recuerdo que Juan Carlos es el director del Centro Cultural de la Cooperación y el secretario general del Partido Solidario, que integra el Frente de Todos, tuvo una manifestación muy concreta, ¿no?, en las últimas horas. Sí, hicimos un pronunciamiento político sobre justamente la actitud del gobierno de Rodríguez Larreta, del gobierno macrista en nuestra ciudad, acerca de la pandemia. Nosotros reclamamos perentoriamente que el gobierno porteño tenga una actitud que tenga más sensibilidad frente a este drama que está pasando nuestra ciudadanía, ¿no? Frente a, en primer lugar, los sectores más humildes en nuestra ciudad. Nosotros tenemos 705.000 pobres, tenemos una parte de la clase media más vulnerable, que también está atravesando una situación muy grave, en fin, los profesionales que no pueden trabajar, pymes que no pueden pagar el alquiler, una buena parte de la juventud, menores de 25 años, que no tienen trabajo en un porcentaje altísimo, ni que hablar los núcleos de la cultura, los trabajadores de la cultura que están en una situación muy crítica, y así podríamos seguir. Entonces, un poco escudándose en las políticas distributivas del gobierno nacional, el gobierno porteño viene, la verdad, en una actitud indiferente, zafando, y no haciendo un esfuerzo como vienen haciendo incluso otros gobiernos municipales de su propio signo político, además de los del Frente de Todos, ¿no? Entonces, bueno. Pero, Juan Carlos, podrían decirte desde la ciudad, bueno, pero tuvimos una política respecto al tema de ingresos brutos, el ABL también creo que está condonado o postergado. Es ínfimo. Sí, lo que vos decís está bien, es lo que podrían decir, pero condonaron 2 meses del pago de ingresos brutos. Es ínfimo. Nosotros tenemos un banco en la ciudad y en realidad no hay una cantidad importante de líneas de crédito subsidiadas para atender a las pymes. Se dice que hay 19.000 comercios cerrados. Después tenemos otras decenas de miles de pymes de todo tipo, industriales, que están semiparadas o paradas. Reitero el tema de la cultura, el tema de los desocupados, de los sectores muy humildes. No hay la misma actitud que el gobierno nacional. Es cierto que el gobierno de la ciudad, como en ninguna provincia, tiene la capacidad de emitir, pero esta es la ciudad más rica que hay en el país, por lo tanto tiene de sus recursos, inclusive más allá de la caída de la recaudación, tiene grandes posibilidades para por lo menos morigerar, sin embargo no lo hace. Así que bueno, ahí estamos nosotros reclamándole a Rodríguez Larreta una política mucho más solidaria, más humanista, en términos económicos y sociales, ¿no? Juan Carlos, suele decirse, bueno, en la pandemia no juega lo ideológico, no tiene que jugar lo político, como si hubiera una suerte de planificación o diseño de políticas objetivas, independientes, no sé bien cómo explicarlo, porque ya solo decirlo me hace mucho ruido. Pero está claro que cuando se sientan a consensuar Kicillof, Larreta con Alberto Fernández, lo que contrapesan son las miradas ideológicamente distintas respecto de cómo cada distrito o espacio político tiene que pararse frente a la situación. Eso es lo que negocian, digamos, ¿no? En el fondo sí, pero está bien que vos lo suscites, porque justamente esa foto de los tres convocados por el presidente de la Nación, porque no son tres iguales, ¿no? Hay un presidente de la Nación, confunde a mucha gente, a propios y extraños, porque esa foto es correcta, es adecuada. El presidente, frente al drama de la pandemia, de infectados, de muertos, tiene que tratar de que se coordine y que haya eficiencia sanitaria. Así que eso es correcto, y es correcto que los dos gobernadores lo hagan, pero que no se confunda. Rodríguez Larreta es Rodríguez Larreta, es el macrismo porteño, y hay una ideología que lo define, y la ideología de la derecha, que es lo que ellos son, bueno, desde el inicio que viene pujando por la apertura de la economía para que haya más actividad económica y no privilegiando como el gobierno nacional lo sanitario y la vida, sino con ese discurso que en el fondo es un discurso anti-cuarentena y que es permeable a las presiones de la derecha en ese sentido. Y bueno, es lo que es. Como vos decís, no hay objetividad. La objetividad te diría directamente que no existe. En todo caso, lo que debe haber es honestidad intelectual en la interpretación de los acontecimientos. Pero no le podemos reclamar a nadie que sea objetivo sin ideología. Por lo tanto, Rodríguez Larreta practica la suya, que es la neoliberal macrista, que bueno, que tiene un perfil de derecha, ¿no? Juan Carlos, antes de llevarte a una cosa que ocurrió hoy, hace un ratito estábamos compartiendo un conversatorio entre Daniel Filmus y Evo Morales, y Evo Morales hizo una acusación muy fuerte, y quiero que me des una mirada para cerrar. Pero nos parece un dato político muy interesante, que Alberto Fernández, desde que anunció, es más, en el mismo acto en el que anunció el acuerdo por la deuda de este tramo, no para de hacer anuncios respecto de políticas públicas que en general tienden a tratar de dar una mano con derechos importantes, como es la salud, digo, hospitales que se terminan, o la vivienda, como el tema procrear y demás, amparado en que son recursos que se pueden utilizar porque si no hubieran estado comprometidos con el tema de la deuda. Hay ahí una marcación muy fuerte, ¿no?, que evidentemente el gobierno no se cansa de señalar, pensando en lo que ha significado asumir este desafío de la pandemia, además con ese endeudamiento en la espalda. Vos recordarás, Pablo, que en muchísimas oportunidades en esta columna yo insistí en que el tema de la deuda era crucial y que el día que se vaya resolviendo el tema de la deuda tendremos una situación económica y política distinta, y que entonces podíamos esperar con más expectativa, como te gusta decir a vos, más osadía, o sea, más determinación. Y la determinación no es solamente un problema de la característica personal de los líderes, ¿no es cierto?, que por supuesto existen, sino de las condiciones políticas. Hay un triunfo político importante con la de la deuda y una liberación de recursos que no se van a aplicar al pago de los intereses. Entonces, eso de que más Estado, porque lo que vos decís que está haciendo el presidente es desde el Estado justamente fortalecer políticas distributivas e intervenir con fondos del Estado. Así que creo que esa conjunción de lo que implica el triunfo político y las posibilidades de distribuir mejor los recursos del Estado le ha dado una fuerte iniciativa, y yo creo que se va a sostener de aquí en más con esa iniciativa, ¿no? Juan Carlos, hay tantos temas para charlar. Te diría que al gobierno se le vienen, le tiran con de todo, lo que está pasando desde la prensa y de los sectores de la oposición, muy lejos de la argumentación honesta, que eso puede pasar, por supuesto, es realmente llamativo. Me parece que es un presagio de lo que viene, de la tensión política que vamos a vivir de aquí, me imagino, hasta las elecciones de medio término el año que viene. También te preguntaría si alguna vez, se conculcan derechos de los trabajadores, efectivamente los empresarios dan más trabajo, pero anticipo esa respuesta. Pero la verdad es que nos sobrevoló hoy y nos gana la atención lo que anunció Evo Morales hace un rato. Y te quiero preguntar cómo ves a la región. Hace un ratito en el sitio Peronismo Digital, lo pueden ver completo, porque ya terminó el conversatorio, lo pueden encontrar completo en YouTube, lo buscan así, Peronismo Digital. Evo Morales, presidente de puesto del Estado Plurinacional de Bolivia, junto con Daniel Filmus, en el marco de la celebración de la independencia de Bolivia, anunció Evo Morales que dos aviones llegaron a Bolivia con armas desde Estados Unidos y que en los próximos días podría haber un intento, él está seguro y lo está denunciando, un intento de golpe de Estado, sobre el golpe, digamos, ¿no? Todo para evitar que haya elecciones. No sé si tenemos real dimensión cuando analizamos la política local, Juan Carlos, del momento que vive la región. Bueno, nosotros tenemos la obligación de tener en cuenta la situación internacional y particularmente la región. Y por supuesto el gobierno del presidente Fernández lo tiene muy en cuenta, porque tenemos una situación contradictoria. Por un lado, un triunfo de proyectos de derecha, y por el otro lado, esos proyectos de derecha en general entrando cada vez más en una fase de crisis. Lo que vos explicás de Bolivia no es otra cosa que un fracaso del golpismo que desplazó mediante el golpe este fascista al gobierno constitucional de Evo Morales. Pasaron 6-7 meses y ha fracasado. Ellos pensaban ganar las elecciones. ¿Pero por qué me decís fracaso, Juan Carlos? Te estoy diciendo que están denunciando otro golpe de Estado y me decís que fracasa. Yo sí, en un fracaso sí. Diría, ¿por qué? Porque si tienen que dar un golpe de Estado como denuncia el presidente constitucional Evo Morales, es que porque el proyecto del gobierno de facto de Añez fracasa, a eso me refiero, porque no logra consenso popular ni consenso electoral para estabilizarse, legitimarse mediante un acto electoral político, y entonces sí se consolida un gobierno de derecha. En vez de eso, se tendrían que lanzar a una aventura militar que no es más que una aventura, y veríamos cómo empieza y cómo termina eso. No es que ya está. Eso es una denuncia que veo que hace Evo, pero ¿cómo sería eso? No sé. Ahora, vos fijate, no tenemos tiempo. La situación que hay en Chile, tenés un gobierno de derecha, pero tiene el 10-12% de apoyo político y no cesan las protestas, perdió la elección parlamentaria. En Brasil, en fin, es un escenario muy abierto, hasta en Perú. Entonces, aquí hay gobiernos de derecha de los últimos 3-4 años que avanzaron muchísimo, menos en la Argentina y México, ojo, dos grandes países, pero donde están también tienen una crisis de legitimidad muy grande. Hay un escenario muy abierto en América. Sí, también es cierto que en nuestro país ganaron las elecciones vía democrática, ¿no? ¿En nuestro país? Y claro, en nuestro nosotros país... Nosotros ganamos la derecha... No, sí, está bien, pero venimos... ponelo en términos más amplios, en términos temporales más amplios, aquí... no sé qué hubiera pasado si efectivamente hubiera ganado la elección Daniel Scioli, digamos, pero aquí lograron en las urnas imponer ese modelo, eso quiero decir. No, yo creo entenderte perfectamente. Efectivamente, ellos en el 2015 tuvieron un triunfo, pero en la Argentina, si vos tomás el 2003-2020... La derecha efectivamente gobernó 4 años y un gobierno popular gobernó 15. Y el además paréntesis es la derecha en la Argentina, claro. Sí, y además perdió una chance muy, pero muy grande, que es repetir el mandato, que es lo que viene en general ocurriendo en América Latina. Se repiten los mandatos y acá fracasó el gobierno de Macri en ese sentido. En lo que no fracasó es en aplicar un gobierno de derecha, pero después perdió, fue derrotado por un gobierno popular, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay que insistir que en la Argentina es un ejemplo interesante para toda América Latina. Bueno, Juan Carlos, afilá la neurona, templá el carácter, porque se vienen tiempos donde me parece que este cafecito va a tener que transpirar, de verdad te digo, estamos viendo situaciones de mucha intensidad, de mucha confrontación, quizá todavía solapado en algún punto, pero me parece que en cualquier momento esto se muestra tal cual es. No, es como decís vos, la derecha está muy cerril, muy agresiva, a pesar de su, yo diría, de su falta de proyecto, de su falta de ideas a la sociedad. Bueno, o quizá el por gobierno eso mismo. Es ¿cómo? O quizá por eso mismo. Sí, efectivamente. Y el gobierno está muy, creo yo, determinado a avanzar en su plan, en su compromiso frente al pueblo. Así que acá vamos a tener una confrontación política importante, efectivamente, sí. Abrazo grande, Juan Carlos, que estés bien. Chau, hasta pronto. Buen fin de semana. Juan Carlos Junio, cafecito. Que vuelvan las ideas.